estado viendo qué es la Biblia. La semana pasada, él que estuvo platicando con ustedes, nos estamos aprendiendo, les decía a las que llegaron antes, que estamos aprendiéndonos los libros del Antiguo Testamento. Vamos a seguir, no todas lo hemos logrado. Entonces, si una semana dices, ya lo logré, me avisas y nos lo dices. Y así, ya que todas nos sepamos los libros del Antiguo Testamento, seguimos con los del Nuevo. Así vamos a ser solidarias en apoyarnos unas a las otras, en aprendernos los libros, ¿sale? Ahora, vamos a ver qué más es la Biblia. No les mandé los versículos esta vez porque, la verdad, me acordé hasta ayer que no los había mandado. Pero vamos a ver qué es alimento espiritual. Vamos a Mateo 4:4, por favor. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Ahí está hablando de que nosotros no solo debemos de vivir de pan, sino tenemos que vivir de la palabra de Dios, de nuestra Biblia, ¿sí? De lo que está en la palabra de Dios, de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque a veces estamos bien rebosantes, bien nutridas, a lo mejor equilibramos todo con nuestro nutriólogo para que físicamente estemos bien y estemos bien nutridas por fuera, y vas al nutriólogo y te dice qué comer, qué no comer, cómo comerlo, etcétera, y somos bien disciplinadas a lo mejor en nuestra comida. A lo mejor dices, no, yo no soy de un nutriólogo, yo soy de comer rico, y comer rico todo lo que se te antoja, y estás nutrida de todo lo rico que se te antoja, y se nos olvida nuestro espíritu, que nuestro espíritu también tiene que estar nutrido. Y a veces estamos bien bonitas, nos vemos por fuera, pero estamos flacos, anoréxicas por dentro, porque no nos nutrimos de la palabra de Dios, porque la Biblia es muy larga, ya estoy cansada, ya no quiero leer, no sé, hay mil excusas, hoy se me olvidó, es que, la mejor conmigo, ¿dónde está esa cosita? Es que no encuentro mi papelito. Eso es normalmente lo que, yo soy muy de seguir algo. Sí, o sea, soy muy cuadrada, entonces si yo estoy siguiendo mi papelito, yo no quiero leer lo que se me antoje, yo tengo que seguir mi papelito, y si no encuentro mi papelito, se me cayó el papelito, es horrible, porque yo quiero leer mi papelito, y yo soy de mi papelito, y es que me toca lo del papelito y no me acuerdo qué leí ayer, obviamente, entonces, ¿qué voy a leer? Nada más que Proverbios es el día, que es ese día, entonces ese sí no se me olvida. Pero, ¿sabes qué? A lo mejor dices, el papelito se perdió, lo que tú quieras. Adelante. Pero necesitamos darnos cuenta, ¿sí? Que necesitamos nutrir nuestro espíritu. Hay mil excusas para no nutrir nuestro espíritu. Hay mil excusas para no leer la palabra de Dios. Ay, es que lo oigo en el carro. Está bien, pero necesitamos leerlo. Necesitamos que entre por aquí y vaya a nuestro corazón, se quede de vueltas en todo nuestro cuerpo. Es alimento espiritual. Cuando tú llegas a Dios, tú eres como un bebé, ¿sí? En Primera de Corintios 3, 1 y 2 habla de eso, de cómo cuando llegamos a Dios, mira, vamos ahí. Primera de Corintios 3, del 1 y el 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sois capaces todavía. Y sigue hablando, cuando tú llegas a Dios, eres un bebé espiritual, y poquito a poquito a lo mejor empiezas a nutrirte, empezamos a enseñar, empiezas a aprender de la palabra, de cómo leer la palabra, pero ¿cómo es que vas a ir creciendo? ¿Cómo es que te vas a ir desarrollando? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, metiéndote más la palabra en tu vida. Si es como un bebé, un bebé no vive de leche materna toda la vida, ¿o sí? No, ¿verdad? Yo sé que hay algunas, yo tenía una amiga que tenía gemelos, tenía uno de 5, 2 gemelos, y el que seguía, y el de 5 todavía tomaba leche materna. Y decía, ya no lo necesita, pero bueno, cada quien, pero qué ridículo se vería si llega a los 15 y todavía toma leche materna, ¿verdad? Entonces es lo mismo con nosotros, ya no es a la boquita, es cada quien tiene que ir aprendiendo a estudiar su Biblia. ¿Por qué les ponemos cosas de, les voy a mandar versículos para que las estén leyendo? Apréndanse los libros de la Biblia. El madurando, que es lo que estamos viendo realmente, pero apréndanse, lean, estudien el madurando, o ahorita los que están tomando lo de que han hijos maravillosos, escriban 1,000 versículos y a ver si lo logran, sí, para el viernes. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Para que vayamos creciendo en lo espiritual, para que vayamos pudiendo comer vianda o carne, como dice, y ir creciendo espiritualmente, porque entre más si te llenas de la palabra de Dios, entre más conoces de Él, más crecemos. ¿Sí? Y la manera de conocerlo es por medio de leer la Biblia. ¿Qué otra cosa es la palabra de Dios? La palabra de Dios es como una semilla, ¿sí? En Lucas 8, del 4 al 15, no lo voy a leer porque falta de tiempo. Pero en Lucas 8, del 4 al 15, es una parábola que la mayoría ya no sabemos. Es la parábola del sembrador. ¿Alguien no se la sabe? No, todas no la sabemos. Ok, perfecto, perfecto. Lucas 8, me fui al 4, perdón. Lucas 8, del 4 al 15, dije, no me sale, pero... Está hablando de la palabra del sembrador y está hablando de la semilla que el sembrador salió a sembrar. ¿Que quién es el sembrador? Es Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué es la tierra? Nosotros. Cada uno de nosotros vamos a decidir qué tipo de tierra queremos ser. ¿En dónde va a caer la semilla? Si es en buena tierra o no y si va a dar fruto o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor te entra y te sale. A lo mejor te fijas más en lo externo que en lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Qué tipo de tierra vamos a hacer? La palabra de Dios es una semilla que tiene que llegar a una buena tierra para que dé fruto. Y tú y yo somos los que tomamos la decisión si vamos a hacer buena tierra, si vamos a estarlo alimentando y regando y cuidando. Miren, si yo siembro algo y no lo riego y lo dejo en tierra, todo así, ¿qué pasa? Se seca, no crece. De hecho, yo ahorita tengo un problema con mi hierbabuena. Ya no quiere crecer y no sé por qué. Tengo que encontrar, creo que es problema de la tierra. Tengo que sacar la tierra y volverla a replantar. ¿Por qué? Porque creo que ya hay demasiada raíz ahí y se está ahogando. Sí, y es lo mismo con la palabra. Tenemos que ser buena tierra. Tenemos que estarnos llenando de él y dando a los demás. Pero la palabra de Dios es una semilla que si tú la dejas va a crecer en ti y va a dar fruto al 100. ¿Sí? Va a dar fruto de fe. Va a dar fruto de que cuando llegan problemas... ¿De quién te vas a agarrar? Cuando llegan situaciones, ¿te vas a poder acordar de un versículo? Dices, es que, ay, mami, ¿para qué estoy leyendo tanto? Ah, para que cuando llegue una situación tú digas, ah, porque hace más de 2000 años él llevó toda enfermedad en la cruz. Lo que le acaba de pasar a Ana con su sobrina. ¿Qué tuvo que hacer Ana? Sacar de su interior, de la palabra de Dios que había sembrado en ella, y acordarse de lo que decía Dios. Y pudo ver lo que Dios hace. ¿Pero para qué es eso? Para que en las situaciones que nunca piensas que te vas a enfrentar, de repente digas, por eso lo leí, por eso lo aprendí y por eso estoy viendo cómo Dios lo hace. Es una semilla que a su tiempo da fruto, ¿sí? A su tiempo dices, ay, ya le entendí, que lo estás leyendo y no le entiendes nada. Y de repente pasas y dices, ay, ese versículo ya lo entendí y aplica perfectamente para la situación en la que me encuentro en este momento. Para eso es la palabra de Dios. Es una semilla que quiere dar fruto en nuestras vidas. Sí, ahora nosotras decidimos qué tipo de tierra somos. Y si dejamos que dé fruto, o si nada más lo leemos porque, ay, tengo que acabar mi hojita. ¿Sí? Es que le quiero poner que sí leí a la hojita. ¿Sí? También llega a pasar eso de, pues lo que quiero es rayar, ¿no? Que existe raya, raya, raya, raya, raya, de que sí, porque soy sistemática. No, ¿qué tipo de tierra soy? Nada más por la rayita. O porque quiero aprender más de Dios, porque quiero meterme más en Dios. Igual los que están estudiando lo de hijos maravillosos ahorita. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para que podamos decir si hice la tarea o de realmente para llenarnos de su palabra, para que en las situaciones que pasemos sepamos qué hacer. Igual con el madurando, ¿sí? ¿Para qué lo estamos estudiando? ¿Para qué nos aprendemos los libros de la Biblia? Para al rato que dé fruto, ¿sí? Bueno, y le voy a parar por la hora. Le voy a parar. Que nos tardamos un poquito más orando hoy. Entonces le voy a parar hoy, vamos a seguir la semana que entra. Lo que sí quiero darles son algunos versículos para que estén estudiando esta semana. No necesito que los apunten a menos de que quieran, pero sé que las que están haciendo el creando hijos maravillosos probablemente no van a querer. Si alguien quiere apuntarlos, pueden. Este es Efesios 6:17. Todas tenemos algún smartphone y si no los voy a subir al rato a hermosas en él, para que si no traes pluma no se preocupen, pero Efesios 6:17, Hebreos 4:12, Juan 15:7 y Mateo 7 del 24 al 27. Mateo 7 del 24 al 27. Pues para que si los quieren leer, va a ser parte de lo que voy a estar enseñando la semana que viene, ¿sale? Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que podemos estar aquí y aprender más de tu palabra y llenarnos de ti. Señor, enséñanos a poder conocer más tu palabra, a poder ser buena tierra, a enseñar a los que nos rodean más de ti, Dios, y a ser ejemplo, Dios, con los que están alrededor de nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.